Entonces, hazlo bien. Entonces, desde ahora en adelante, me meto. Es que no me animo, padre. ¿Te metes? ¿Con la ayuda de Dios? Si por algo te llamó, te llamó porque te quiere y quiere darte gracias especial. Bien. Vean. Si están medias perezosas, así medias distanciadas, como haciendo las cosas así por arribita nomás. No, no. Acá hay que sudar sangre. Cuando suden sangre, no, che, está bien, ya basta. Lo dice San Pablo. Yo, si no lo hubiese dicho él, no hubiese dicho una cosa así. Ejercicios espirituales dinámicos. Bien, entramos ahora a la última meditación de esta primera semana. Miren, ya terminamos la primera semana. Una semana de un día y medio. Y ustedes se quejan. Bah. Flojitas, ¿eh? Bien. Hemos visto al principio el fundamento en donde veíamos que salíamos de Dios, que en la vida estábamos para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar el alma, y también veíamos que había cosas a nuestro alrededor que debíamos usarlas para salvar el alma, y también que había cosas a nuestro alrededor de las cuales debíamos alejarnos porque podían apartarnos de Dios. Salimos de Dios, caminamos por esta vida camino hacia Dios y volvemos hacia Dios. Ese es el plan amoroso de Dios, hermosísimo, para nuestra felicidad aquí en la tierra y para la felicidad eterna en el cielo. Pero este aquí, que en un momento determinado de la primera semana, el itinerario ese tan hermoso de salir de Dios y amorosamente volver a Dios para gozarlo por toda la eternidad, se rompió. Entró el pecado, y con el pecado entraron todas las miserias de esta vida, la muerte, el infierno, etc. El dolor, la enfermedad, la tristeza, todo lo malo que existe, de lo cual Dios no tiene la culpa. La culpa es nuestra. Y entonces hemos hecho como una especie de paréntesis y pensamos, a ver, vamos a recorrer el camino del pecado. Y entonces, para ver a dónde nos conduce el camino del pecado, si lo seguimos, si nos apartamos de ese camino trazado por Dios. Y entonces pensamos en los pecados en sí, los tres pecados, los pecados propios. Después, recorriendo el camino del pecado, resulta que en esta vida, en un momento nos enfrentamos con una consecuencia del pecado, que es la muerte. Y si he vivido en pecado, lo que es la muerte del pecador. Y luego de la muerte, nos hemos enfrentado con el juicio de Dios. Ahí está Dios, y nosotros, ahí en su presencia. Y el juicio. Y las posibles sentencias. Idos malditos al fuego eterno. Vete maldita al fuego eterno. O la otra, ven, bendita de mi Padre, al reino que Él os ha preparado desde toda la eternidad. Ahora, si escuchábamos la sentencia, vete maldita al fuego eterno, entonces nos hicimos un viaje al infierno. ¿Eh? ¿Durmieron calentito anoche? No hubo problema, se durmió bien. Parece que no se han hecho demasiado problema porque están decididas a ir al cielo porque tienen todas las caritas despejadas. Han dormido bien, parece. Ese es el destino, el recorrido, el itinerario del pecado. Se termina para siempre en el infierno. Para siempre. Acordémonos del dolor de muela, acordémonos de la catalepsia, acordémonos del ángel y la gotita de agua. El para siempre. Acordémonos de la carucha de los demonios. No piensen acá al padre Gustavo, porque aunque les pueda ayudar, pero es más terrible. Aunque cuesta creerlo, pero sí, es más terrible. Así que, ahora bien, en un momento determinado de los ejercicios espirituales, en esta primera semana, nos hemos dado cuenta que alguna vez empezamos a recorrer ese camino de pecado. Y entonces, ay, ¿ahora qué hago? Bien. Está todo arreglado. Meditación del Hijo Pródigo. No se van a pintar con témpera roja la carita y me van a decir que han sudado sangre, pues. Nada de trampas. Meditación del hijo pródigo. Bueno, se supone que si hemos trabajado y hemos orado mucho con el Señor en estos días, hemos concebido un intenso dolor del pecado, que no necesariamente tiene que ser sensible. Ay, yo siento un dolor terrible por el pecado. No, que la voluntad esté firmemente dispuesta a nunca más pecar. Ese es el dolor del pecado, la voluntad. Y la inteligencia que sabe, que le muestra a la voluntad la terrible realidad del pecado. El padre Ricardo, en el sermón de ayer, pintó con lujos de detalles lo que es el pecado. Lo terrible, ¿no? El pecado. Entonces, a esta altura del partido, de los ejercicios, perdón, intenso dolor de los pecados y de los desórdenes de la vida pasada, firmes y eficaces propósitos de nuestra enmienda. Esto no va a funcionar mientras no logren la indiferencia de todo. Acuérdense de la indiferencia, fruto fundamental en la primera semana. Indiferencia de todo. Prefiero a Dios, por eso me hago indiferente a todo. Y entonces, ante este intenso dolor de los pecados, ¿cuál es la solución? Y entonces Jesús nos propone esta parábola del hijo pródigo que vamos a hacer ahora. Composición de lugar. Ver al hijo pródigo. Imaginárselo con lujo de detalles. Su ropita, su estatura, el color de sus cabellos, su cara. Todo. Para que la imaginación esté sujeta a esa imagen. Harapiento, demacrado, al pie de una encina, rodeado de cerdos, en criollo, chanchos, rodeado de chanchos, con todo lo que eso significa, el olor, la mugre, el chiquero. Y comiendo los chanchos, y el hijo pródigo envidiando a los chanchos, que tenían que comer y él no. Así lo cuenta Jesús. Yo lo digo un poco en criollo. La parábola esta está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Ahí ustedes lo pueden leer. Y por otro lado, dentro de la composición del lugar, en otro plano, en otro lugar lejano, ver a un padre anciano, ojos bondadosos, que día tras día sale al camino a ver si su hijo regresa. Sale a la tranquera, tiene una gran casa, y mira allá donde se pierde el camino, a ver si no aparece un puntito. Y cada vez que aparece un puntito, la esperanza de que sea su hijo. Sus ojos cansados han derramado muchas lágrimas por este hijo suyo, que tanto ama. Petición. Pedir mucho, porque no lo tenemos todavía, como decía el padre Laburo. Pedir porque no tenemos, sino para qué pedir. Si lo tenemos, pedimos porque no lo tenemos. Petición. San Ignacio supone que no lo tenemos. Intenso dolor de los pecados. La oración puede ser: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros, como uno de tus chacareros. Punto primero. La perversión del hijo pródigo. Pródigo significa pródigo. De dar, que prodigó, gastó, malgastó. Y entonces, nos vamos a meditar luego en lo siguiente. Vemos una casa, una mansión, una casa hermosa, pero muy linda, llena de armonía, de paz, de colores, de luz, de belleza, de serenidad. Hermosísima, una casa hermosa. Los moradores de esa familia y de esa casa viven en armonía perfecta. Una cosa maravillosa, bonita, realmente extraordinaria. Una vida de familia maravillosa. En esa casa, un padre buenísimo, ya mayor, anciano, bondadosísimo, cariñoso con sus hijos, que le da a sus hijos todo lo que necesitan para ser felices. Casa, vestido, comida, cariño. Lo escucha, dialoga, está, lo acompaña, lo atiende, lo mima, mima a sus hijos. Y también vemos al hijo menor, que un buen día se acerca a ese padre, el hijo menor, el más mimado. Un día se acerca al padre y le dice: padre, dame la parte de mi herencia. Quiero lo que a mí me corresponde. Quiero lo mío. Escuchen esa voz. Una voz seca, una voz vacía, una voz que hiere y que penetra profundamente en el corazón del padre. Y se va. Entonces el alejamiento, ver la despedida, el hijo que se despide sin demasiadas preocupaciones, pensando en lo que se viene, y el padre que queda con el alma destrozada. Ver la despedida, ver la frialdad del hijo, la ingratitud del hijo, ver el dolor con que ha quedado el padre, ver las noches de desvelos de este padre, cuántas noches sin dormir, pensando en este hijo suyo, el menor, el más querido. Preocupaciones, sufrimiento callado. Bien, nosotros, pongámosle rostro al hijo pródigo. Porque hasta ahora no podíamos distinguir bien cómo era el rostro de este hijo pródigo. Pongámosle rostro al hijo pródigo, y es el mío. Pónganle el rostro de ustedes. Yo era el que vivía en esa casa, vivía en esa mansión, yo vivía mimado por el Padre. Yo era el que había recibido de Dios tantos bienes, dones naturales y sobrenaturales, inteligencia, voluntad, la vida, la salud, los padres, el vestido, la comida, la gracia, la filiación divina, ser hijo de Dios, hermano de Cristo, tantos bienes, sacramentos. Reclamamos lo nuestro, entre comillas, porque un día, como lo decía ayer el padre diácono Ricardo, eso mismo que nos dio el padre, lo usamos para herir su corazón. Porque no herimos a Dios, ni lo pecamos con cosas que nos corresponden o nos pertenecen, sino que con aquello mismo que Él nos ha dado, con lo que Él nos dio, se lo quitamos. Y con eso lo ofendemos. Nos alejamos de Dios. Locura mía, dolor del corazón de Dios. Resultado de esto, el pródigo, ¿qué hizo? El pródigo se fue, llegó a un país lejano, extraño, gastó todo viviendo lujuriosamente, gastó todo lo que tenía, la herencia, una herencia abundante, gastó todo viviendo lujuriosamente, puso en ello todos sus afanes. Él pensó: con la herencia que me ha dado mi padre, ahora hago lo que se me da la gana y voy a ser feliz. Viva la Pepa, y la Lola, y la Chela. Pero gastó todo, un día se quedó sin nada, y todos aquellos que eran sus amigos o amigas le empezaron a dar la espalda. Y se quedó sin nada, y se quedó sin bienes, y se quedó sin cosas, y se quedó sin amigos. Todos eran unos interesados, todos me usaron. Y vino una gran hambre en el país, dice Cristo, una gran hambruna, una gran escasez. Tan grande que él se puso al servicio de un señor, tal señor, lo mandó a cuidar cerdo, a cuidar chancho. Volvemos a ponerle el rostro al hijo pródigo. Nosotros vivimos volcados a lo material, a los placeres, al vicio, al pecado. La herencia que nos dio el Padre la malgastamos. La vida, el tiempo perdido, la inteligencia para pecar, la imaginación para pecar, la lengua para pecar, el oído para pecar, las manos para pecar, los pies para ir a pecar, el cuerpo para pecar. Gastamos, malgastamos, perdimos el tiempo. Pusimos ilusiones en ese país extraño y lejano al cual habíamos ido, y todo no, y en un momento determinado nos dimos cuenta de que estábamos completamente solos. Muy rodeados de ruidos y de personas y de gritos y de carcajadas. Pero qué solos que estábamos. Qué solo que estábamos. Pensamos que aquello nos iba a dar la felicidad. Y alguna vez nos desilusionamos por primera vez y volvimos a intentarlo. No, pero gastando más seguramente voy a ser feliz. Pecando más, un poquito más. Nuevamente placer. Nuevamente el pecado. Nuevamente. Y nuevamente la desilusión. Y vino una gran hambre en el país. Vino una gran hambre en nuestro interior. Hambre, hambre tremenda. Hambre profunda, la peor hambre que existe, mucho más profunda y mucho más terrible que el hambre que sienten esos niñitos del África, porque es el hambre espiritual, es el hambre que consiste en perder el gusto por las cosas espirituales. Nos volcamos tanto a lo material, nos revolcamos tanto en la inmundicia del pecado, nos revolcamos tanto en el chiquero de nuestras pasiones, de nuestros desórdenes, que perdimos el gusto por las cosas espirituales. Ya nada nos interesaba. Lo espiritual, Dios, la Virgen, Jesucristo, los sacramentos, la oración, no nos interesaba, perdimos gusto. Nos costaba, dejamos todo, dejamos la oración, dejamos la misa, dejamos todo, nos producía tedio, nos daba bronca. Veíamos un sacerdote y lo odiábamos. Veíamos una religiosa y la odiábamos. Veíamos una iglesia y huíamos. Hambre. Tedio, asco por las cosas espirituales, pero a su vez las cosas materiales, pero a su vez las cosas de este mundo no nos llenaban, y vacíos, y muy vacíos, muy vacío nuestro interior. Asco por lo espiritual, no podíamos alimentarnos de lo espiritual. Desilusión por lo material, hambre terrible, vacío interior. Y sin darnos cuenta, a esa altura de nuestra vida, creyéndonos libres, éramos los esclavos más tristes de la historia de la humanidad. Esclavos, ya teníamos amo y señor, teníamos dueño, éramos esclavos del demonio. Él es ese señor malo, él es ese dueño nuestro. Éramos esclavos de las pasiones, esclavos del mundo, esclavos del qué dirán, esclavos del de quedar bien, esclavos de la vergüenza, esclavos del propio yo, esclavos de nuestra soberbia y egoísmo, esclavos de nuestra pereza, esclavos de nuestra amargura y nuestra tristeza. Teníamos dueño, no éramos libres cuando pensábamos que éramos libres. Y son amos crueles estos, no perdonan, no tienen compasión. Y finalmente quedamos tan degradados que caímos tan bajo que nuestro ambiente natural, el ambiente propio en el cual nos movíamos día tras día, mes tras mes, El ambiente propio era el ambiente animal. ¿Qué nos distinguía de los animales? El hijo pródigo terminó cuidando cerdos, dedicando su vida a estar con ellos, viviendo en ese ambiente. Así vivíamos nosotros. Vivíamos nosotros cada vez que pecábamos, en el lodo, en el fango, en la podredumbre. El hombre peca y se animaliza, porque se aleja de Dios. Y nuestro único deseo era saciar nuestra hambre, ese vacío interior, con más inmundicia de pecado. Porque el hijo pródigo envidiaba a los cerdos que comían las bellotas. Alimento propio de animales, alimento propio de cerdos. Y nosotros queríamos comer, deseábamos llenar ese vacío con más podredumbre, con más podredumbre, con más pecado, con más pecado. Punto segundo, la conversión del hijo pródigo. El hijo pródigo entró en sí mismo. Un buen día dijo, bueno, basta. ¿Qué estoy haciendo? Se sentó, se apoyó contra el árbol y empezó a reflexionar. Entró en sí mismo. Yo les decía hoy al comienzo, hacer ejercicios espirituales y no entrar en sí mismo es hacerlos mal, es hacerlos superficialmente. El hijo pródigo empezó a hacer ejercicios espirituales. Entró en sí mismo. Es terrible el mundo de hoy. Porque el mundo de hoy, en el mundo de hoy, todo tiende a sacarnos de nosotros, a sacarnos fuera. Que el ruido, que la música, que las diversiones, que los colores, que el movimiento, que la actividad, que no hay que parar, que hay que seguir, que hay que siempre, que hay que competir, que hay que trabajar, que hay que... Entonces todo volcado al exterior, a ganar dinero, a ganar fama, a ganar poder, a hundir al otro, que yo quiero ocupar el primer puesto, que si no me quedo atrás, que debo competir. Fuera de mí mismo, fuera de Dios, que está en mí. No pienso, no reflexiono. Todo es ruido, todo es bullicio, todo es imágenes, todo es televisión, todo es música ruidosa y estrepitosa. No sé si el hijo pródigo viviendo en este mundo hubiese entrado en sí. Tal vez allá, cuidando el chancho, se hubiese llevado un radio grabador, se hubiese puesto música a todo volumen y hubiese permanecido cuidando chanchos toda su vida. Porque nunca hubiese entrado en su interior. Nunca hubiese estado en soledad y silencio. Pero él entró. En sí hizo reflexión, hizo meditación, composición de lugar, petición. Conoció perfectamente su miseria, cuidando chanchos. Yo, el hijo predilecto de mi padre, yo que tenía todo, estoy cuidando chanchos. Yo no soy un cualquiera, yo soy hijo de tal padre, del mejor de los padres, y estoy cuidando chanchos. Pero ¿qué me ha pasado? ¿Por dónde he caminado? ¿A dónde he venido? ¿En dónde estoy? ¿A dónde he caído? Y pensaba él en su interior, ¿cuántos chacareros, cuántos mercenarios, cuántos jornaleros de mi padre comen pan hasta saciarse? Mas yo perezco aquí de hambre. Yo acá estoy muerto de hambre. ¿Cómo puede ser eso? Humildemente reconoció su miseria, reconoció su pecado. Y de la humildad, y del dolor, y del reconocimiento de su pecado, se puso triste. Se puso muy triste. ¿Y qué problema hay? Porque de allí brotó la conversión. De esa tristeza profunda, de esa amargura, brotó la conversión. Y entonces dijo, no dijo, bueno, ya está, estoy perdido. No. Dijo, me levantaré, me levantaré. Qué palabras, ¿eh? Para toda una vida, me levantaré. y volveré junto a mi Padre. Confianza. Judas, cuando pecó, si hubiese dicho me levantaré y volveré junto a Cristo, sería ahora San Judas, sería un santo. Pero no, no confió en el perdón de Dios, no confió de que Jesús lo podía perdonar. Pedro, que lo había negado 3 veces, dijo, como el hijo pródigo, me levantaré y volveré a Cristo. Y lloró y estuvo muy triste y amargado y sintió angustia y una tristeza que le oprimía el corazón. Y cuenta la tradición que toda su vida lloró su pecado. Tanto lloró, dice la tradición, que tenía surcos por donde siempre corrían sus lágrimas, por haber ofendido y haber negado al maestro, tanto. Pero él dijo, me levantaré y volveré. Judas se desesperó. No confió en el amor de Dios. No pensó que Dios lo podía amar tanto. Pensó que todo dependía de él. Y entonces fue y se ahorcó. Me levantaré. Volveré a la casa de mi Padre. Confianza. Nosotros, en estos ejercicios espirituales, nos hemos sentado al pie de la encina, hemos apoyado nuestra espalda en el árbol, hemos entrado en nuestro interior. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Por qué he caminado por estos caminos? Si yo tengo un Padre tan bueno, si junto a mi Padre tengo todo, ¿por qué malgasté mis bienes? O los bienes que Él con tanto amor me dio. ¿Por qué los malgasté? En estos ejercicios he visto mi miseria. Hasta he visto que pude haberme condenado. Si he pecado mortalmente, yo puedo... Existió la posibilidad de que en este momento yo hubiese estado en el infierno. Yo en este momento esté en el infierno. Y sin embargo, habiéndome podido condenar, estoy acá. Perdí mucho tiempo. Tengo necesidad absoluta de volver junto a mi Padre, reconociendo mi miseria con humildad y por encima de todo con confianza. Con una confianza alegre. Punto tercero, la reconciliación. Mientras el pródigo pecaba, mientras el pródigo malgastaba la herencia que el padre le había dado, el padre salía al camino y esperaba. Lo decíamos. El padre salía siempre al camino, siempre esperando, siempre buscando la oportunidad, siempre buscando el momento de poder abrazar a su hijo. No lo olvidó nunca. No lo olvidó nunca. Lo amó siempre. Este padre no abandona al pecador, a este hijo ingrato. Y por eso dice Jesús que lo vio cuando aún estaba lejos. Lo vio aún cuando estaba lejos. Tanto lo deseaba, tanto deseaba su vuelta, que vigilaba cada instante su venida. Y lo vio aún cuando estaba lejos. Y le salió al encuentro. No esperó que él hubiese podido ponerse firme, quedarse quieto y esperar que el hijo llegase, humillado y se postrase. No, dice Cristo, que el padre le salió al encuentro, un anciano. Salió corriendo al encuentro de su hijo, que volvía. Palabras de Cristo. Son 4 palabras, 5. Pero 4. Que describen el corazón de Dios, que describen con tanta profundidad lo que es Dios para nosotros. Conmovido, conmovido el Padre. El Padre se conmovió. Corrió, otra palabra. Corrió el Padre al encuentro del Hijo. Imagínense la escena. Se echó al cuello del hijo en un abrazo y le besó efusivamente, con lágrimas en los ojos, Ese hijo ingrato, tanto tiempo se había alejado, se conmovió, corrió, lo abrazó y lo besó. Abrazo de amor entre este hijo y su padre. Y el hijo que le dice: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser tratado como hijo tuyo o ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Humildad y arrepentimiento verdadero, ¿no? ¿Y el padre qué hace? ¿El corazón de Dios qué hace ante esta actitud del hijo pródigo? Traed, dice, traed, manda a los sirvientes, traed el mejor vestido, ponedle un anillo en el dedo, ponedle calzado en los pies. No tenía nada el hijo pródigo, estaba completamente despojado. Matad el novillo cebado, el mejor, matadlo. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Hagamos fiesta. Y se armó un bailongo. De esos que ni he... El mejor vestido. Bien. Eso puede suceder hoy. Eso debe suceder hoy en las confesiones. El padre quiere salir corriendo, conmovido, y echarse al cuello de ustedes y besarlas con amor paternal. Y abrazarlas y no soltarlas más. Pero hijita, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho de tu vida? Mira que yo te amo. Y entonces el padre va a decir, ante el arrepentimiento y la humildad y el dolor y el propósito de volver a su casa y de no volver a ofenderlo, va a decir: traed el mejor vestido, el vestido de la gracia santificante, el vestido de la gracia santificante, el mejor vestido. Ponedle el anillo de la filiación, ser nuevamente hijas de Dios. El anillo indica que soy hijo de tal padre. El calzado de las virtudes para caminar el camino de Dios. Y el calzado que nos aparta de las cosas de la tierra, del polvo de la tierra, y nos eleva a las cosas del cielo. Hasta hizo matar el por amor de ustedes, hizo matar la víctima, la mejor que tenía, que era el Cordero, Cristo. El padre no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte. Tanto amó al mundo que no perdonó a su propio hijo, al Cordero de Dios, sino que lo condenó a la muerte para que tuviésemos vida, para que pudiésemos volver a ser hijos de Dios y para que hubiese un gran banquete en el cielo. Y eso es lo que sucede en la confesión. Y tendríamos que vivir sumergidos siempre en esta parábola del hijo pródigo. Está todo dicho, ¿no es verdad? El coloquio, después de hacer esta meditación, el coloquio será permanecer abrazados. El coloquio, el hablar, permanecer abrazados con el Padre. No soltarlo más. Hablar, contarle todo, contarle. No contarle tanto a la amiga, a la compañera, al asistente, y no tan rápido al Padre. Al director, contarle al Padre de los cielos, contarle todo. Con humildad, sencillamente, con dolor, con lágrimas, con arrepentimiento, pero con mucha confianza. Bueno, ustedes hacen esta meditación con la ayuda de Dios y de la Virgen. Thank you. Es la última de esta semana. Y esta semana, recomienda San Ignacio, debe ir terminando apuntando hacia la confesión. La confesión es ese abrazo amoroso con el Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero no se apuren a hacer la confesión. Hagan bien la meditación para que puedan recibir todas las gracias que Jesús quiere darle a través de esta meditación, para concebir un profundo dolor por los pecados, un propósito de enmienda. Padre, ¿qué hago? Confesión general, me confieso de toda mi vida, hago confesión de parte, de... Si nunca has hecho confesión general de tu vida, toma el vademécum, ahí aparece un... Si te ayuda, y conviene que hagas confesión general. Pero Padre, yo ya confesé todos los otros pecados. Bueno, no importa. Pero si hoy has concebido más dolor de aquellos pecados que ya has confesado, conviene que los vuelvas a confesar, porque el perdón va a ser mucho más intenso. Las gracias que vas a recibir son mucho más intensas. La fortaleza para salir del pecado y no volver a pecar van a ser mucho, mucho más grande. ¿Ah? Y si ya han hecho confesiones generales y no ven la necesidad o no, bueno, desde la última confesión general bien hecha, o desde la última confesión hecha, bien hecha, aunque no haya sido general. Y si no saben qué hacer, lo hablan con el sacerdote, pero despacito. No sean ansiosas. Yo he notado que algunas de ustedes lo quieren obtener todo rápido. Ya tiene que estar ya. No, pero despacito. No estamos en el mundo para andar corriendo ahí. Estamos acá con Dios, despacito. Estamos en la casa del Padre. No rápido, sino profundo. Eso es. Mucha oración. Hablar mucho con la Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.